José González, en Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a una edición más de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Grisela, a mi lado Laura Resquiña, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo andás? Ahí la tenemos enfrente a Camila Ahumada, que ya en un segundito va a estar con nosotras. Un saludo muy especial para Martín Troncoso, nuestro operador. Día de lluvia. Un día, una tarde realmente horrible para estar en casita escuchando la radio. Sí, 14 grados 6, dice acá la radio, la tele. La tele, bastante, la verdad que bastante fresquita y bastante, bastante horrible, ¿no? Así con llovizna, porque no llueve del todo, o sea, es una llovizna así. Que esa que molesta, pero a mí me gusta. ¿Te gusta? Días, sí. Sí, para estar dentro de casita escuchando la radio. Sí, con, me imagino con un hogar, ¿viste? Escuchando a Las Damas y los Vagabundos. Comiendo chocolate. Y pudiéndote ganar entradas para ir al teatro. Así es. ¿Te si podés? No. Si nos llaman, se pueden ganar entradas para el teatro. Nos tienen que llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Nos llaman y nos tienen que contestar una pregunta. Exactamente, como siempre, que tiene que ver con el tema que vamos a tratar ahora en breve, que son los parques de diversiones. Así es. Nos tenés que decir a qué parque del mundo, si querés, te gustaría ir. Así es. Y vale. Bueno, esperamos que nos llamen. Los que llamen se van a ganar dos entradas para ver una obra de teatro para chicos que se llama ¿Quién le tiene miedo a Tutu Marambá? Que es teatro, rock y juegos para toda la familia, con dirección de Gabriel Robito. Y las funciones son de jueves a martes, desde el 20 del 7, es decir, se estrena este lunes, al 2 de agosto a las 17 horas. Es para chicos de 2 a 12 años, que bueno, obviamente pueden ir acompañados de sus padres o de sus amigos o de, bueno, el que los lleve. Y esto se da en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen 1934 Capital. Buenísimo, ahí ya saben a qué parque de diversiones te gustaría ir. En todo el mundo, podés elegir el que quieras. Hola, Cami. Hola, llegué. ¿Qué andabas haciendo por ahí? Llegué, estaba preparando canciones sorpresa. Ay, bueno. Vamos a empezar entonces a hablar del tema de la semana. Ya lo adelantamos, parque de diversiones. Sí, muy bien. Tenemos muchos acá en Buenos Aires. Tenemos uno que es uno de los primeros que hubo acá en Argentina, que fue la República de los Niños. Uh-huh. ¿No? Sí. Ustedes habrán ido de pequeñas. La República de los Niños es un parque que queda en Manuel Gonet, muy cerquita de La Plata, sobre el Camino General Belgrano. Y estaba en unas tierras que antiguamente pertenecían al Swift Golf Club, y que eran destinadas a los frigoríficos ingleses. Uh-huh. Esto se empezó a hacer en el año 1949, o sea, ya sabemos que es bastante antiguo, y dicen que Disney vino una vez a la Argentina, fue a la República de los Niños, y como le gustó tanto, decidió hacer Disneylandia. No sé exactamente de qué año es Disneylandia, pero es de los 50 también, es más o menos contemporáneo. Y bueno, esta obra fue inaugurada el 26 de noviembre de 1951 por el general Perón, que era por ese entonces presidente de la Nación. ¿Qué nos hace...? Tenemos acá una matata porque hablamos de Disney. Ah, bueno. Y bueno, lo interesante de la República de los Niños es que funciona realmente como una república. Hay, digamos, hay como una especie de legislatura y hay un gobierno de niños que ellos mismos eligen a sus representantes. O sea, son todos alumnos de las escuelas de La Plata que eligen a sus propios representantes. ¿Sí? Claro, y vos vas y es todo chiquitito, todo pequeñito, divino. Sí, hay, bueno, castillos, edificios públicos, restaurantes, hay una capilla también. Todo está recreado para a la edad de 10 años, más o menos. Está creado como para la altura de los chicos de 10 años, ¿no? Sí. Y están basados, o sea, se sirvió como fuente de inspiración los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm y todas las leyendas conocidas, ¿no?, por los niños. Y, bueno, hay como dos plazas. Está la Plaza San Martín, donde está representado el Palacio Ducal de Venecia. O sea, se han copiado otros edificios del mundo, como por ejemplo el Palacio de la Cultura, que está inspirado en el Taj Mahal de la India. Y la capilla es en representación a la Virgen de Lourdes. La Casa de Gobierno tiene estilo gótico. Bueno, hay una granja, yo me acuerdo que hay una granja donde, bueno, hay animalitos y cosas así. ¿Vos no te acordás? No. Me pusiste cara. Y además tienen una radio, o sea, tienen un estudio radiofónico que se llama Radio República, y es la primera radio infantil del país. Qué bueno. Que, bueno, tiene salida a una de las plazas de ahí del parque. Así que, bueno, ese es como uno de los primeros parques que hubo acá en Argentina, ¿no? Qué bueno. Y después, bueno, tenemos otros tipos de parques temáticos también, como por ejemplo Tierra Santa. Tierra Santa, bueno, es ¿no? Bueno, sí, es un parque temático que tiene un recorrido que va desde la era cristiana. Puedes disfrutar de shows como por ejemplo La Creación. Hay un pesebre también con figuras de tamaño real. Y la última cena, que sería donde Jesús invita a compartir la mesa. Tenés una vista panorámica del pueblo. Hay un Cristo bastante grande. Y bueno, un montón de atracciones más. Y después vamos a estar hablando con alguien de Tierra Santa. Sí, por eso. Y después tenemos, bueno, por ejemplo, el Parque de la Costa, que es algo ya más actual. Uh-huh. Que es un parque de diversiones que está ubicado en El Tigre. Sería sobre la costa del río Luján. Algunas de las atracciones con las que cuenta son 4 montañas rusas, tiene una acuática entre ellas, el barco pirata, el samba, el desorbitados, que es el que te gira, sí, yo ni loca me subo, ¿no? La vuelta al mundo, caída libre, autitos chocadores y otros que son ya para más chiquitos. Después, el lugar cuenta con servicios de restaurante, paseos por el delta en catamarán y un montón de cosas más. ¿Fueron? Yo sí. No, yo no fui. No. ¿Nunca fuiste? Todavía. No fui al Parque de la Costa, la verdad que no lo conozco. La vamos a llevar. Y vamos a subir a todas las montañas rusas. No, por favor. Hay una, creo que se llama Desafío. La que quedas con las patitas colgando. Exactamente, es buenísima. ¿Sí? Igual yo, la primera vez que fui, había, bueno, una cola, siempre hay una cola gigante, viste, que tenés que esperar esa, bueno, la macana del Parque de la Costa. Y había muchos valientes que decían... No, esto es una pavada, no pasa nada. Y después, salís, cuando bajaban vomitando. Salís terrible. Y en el desorbitado, peor, porque es un coso que te sentás y te vas girando sobre tu propio eje. O sea, quedás de cabeza. En un momento para, quedás como 5 minutos de cabeza. Y ahí, cuando te bajás, no sabes ni dónde estás parado. Claro. Ni hablar de ese. O la boomerang, que también va y vuelve. No sé si esa te subiste. Pero bueno, no me acuerdo. Un montón de cosas. Después, la dirección, bueno, es en General Mitre, 1648, en Tigre. Y bueno, es bastante fácil llegar. Sí. Tenemos, solo que es, bueno, es muy lejos, ¿no? Por la autopista Panamericana, en tren mediante el ramal Mitre, que hace Retiro Tigre, o por el tren de la costa, sino que hace Vicente López Tigre, y ahí te deja directamente en el parque. Pero bueno, está muy bueno, hay que visitarlo. Es uno de los más grandes, aparte, que tenemos acá en Buenos Aires. Creo que es el más grande. Creo que es el más grande. Y bueno, ahora vacaciones de invierno, ¿sabes cómo se va a llenar? A full. Ahora, yo, por ejemplo, tengo problemas en el Parque de la Costa. Porque este que tiene un medidor de estructura. No, de verdad, es muy preocupante. Ahora va a confesar. Me paro ahí y como que me dicen... digo, pero ya soy grande, ¿puedo pasar? No, pero no cumplí con la estatura. Un gran problema. ¿En serio? ¿Y alguna vez te pararon? ¿Te dijeron sí, parando? Sí. Casi no me dejan entrar al samba una vez. Porque no cumplía con la estatura. ¿Cuánto me diste, Cami? Ay, no. 1.54, 1.55, pero ponele que sea 1.55, llegó justo, ¿me entendés? Con la misma altura de que los pibitos ahora vienen gigantes, miden 1.70 a los 10 años, claro. Y uno queda como una tonta ahí. Bueno, para la próxima te regalamos unos taconcitos. Sí, por favor, por favor. Y después, bueno, internacionalmente podemos hablar de que se está por abrir un parque de diversiones de Harry Potter. Viste que ahora se estrenó el miércoles la última peli. Exactamente. Así que viene el caso. Se tiene prevista más o menos para el 2007, para el 2010, perdón, y va a estar dentro del parque de Universal Orlando Resort, que es donde está también todos los parques de Disney, ¿no? El costo del proyecto está entre los 235 y los 265 millones de dólares. Sí, es un vuelto. Pero bueno, este parque va a incluir el misterioso bosque prohibido, el castillo de Hogwarts, no va a haber personajes de Harry Potter caminando dentro del parque, pero sí se los va a hacer sentir como si estuviéramos en el mismísimo mundo mágico, digamos, de Harry Potter. Así que eso también está muy bueno. Y entre el equipo de diseñadores está Stuart Craig, que está asesorado por la misma autora del libro, por J.K. Rowling. Así que va a estar muy bueno. ¿A dónde me dijiste? ¿En Orlando? En Orlando, sí. Bueno, para el 2010, Orlando, Florida, nos vamos todos al parque de diversiones de Harry Potter. Sí, es verdad. Verdad, acá no están diciendo de Little Park. Bueno, pero igual vamos a hablar ahora en un rato, Martín. Nos quemaste el programa. Tema Iken, también un parque temático, zoológicos. Claro. Tienen de todo, los chicos, la verdad. Para pueden, vacaciones de invierno. Pueden, van a disfrutar. Yo tengo ganas de ir al Parque de la Costa. Podemos ir. Pero antes de acá, y nos volvemos a decir... mareadas, desmayadas. Claro, venimos de una parrilla. No. Y después, bueno, también en Orlando tenemos los parques de Disney, por supuesto, que la mayor parte se encuentra ubicada en las ciudades de Bay Lake y Lake Buenavista, que están localizadas al suroeste de la ciudad de Orlando y unas cuantas millas al norte de la ciudad de Kissimmee, que es en Florida. Los terrenos donde está ubicado el complejo son parte de un área especial que está conocida como Reedy Creek, que le permite a la compañía Disney tener un control prácticamente total de la administración del área. El complejo cuenta aparte con 4 parques temáticos, cada uno está representado por un símbolo que está normalmente situado en el medio de cada parte, de cada parque. Y tenemos Magic Kingdom, que es el castillo de Cenicienta, ajá, que es el típico, viste, de las películas que al principio está el castillo. Bueno, ah, es el Magic Kingdom. Sí. ¿Vos fuiste a Disney? Sí, yo fui a Disney. Bueno, es increíble. ¿Podés? Sí. Es increíble. Es realmente como lo ves en el dibujito de la película. O sea, entras y decís, no lo puedo creer. Ah, y después entras al castillo. Claro, al castillo se puede entrar. Tiene todo como un pasaje y está adelante todo el laguito ese que muestra. Todo. Es increíble. Después está Epcot, Disney Hollywood Studios, que es el sombrero del mago, ¿viste? Y la torre del agua, que también lo muestran a veces en las películas. Ajá. Y Animal Kingdom, que es el reino de los animales. También tiene 2 parques acuáticos, el y el complejo deportivo Disney Wide World of Sports. Bueno, y después, bueno, tenés como en todos lados, restaurant, Planet Hollywood, shows permanentes del Cirque du Soleil, hay un montón de cosas. ¿El Cirque du Soleil? Sí, un montón de cosas. Y después, ¿qué fue lo más lindo que viste en Disney? Te mate. Sí, porque hay tanto que... Igual es como que yo tuve 2 etapas. Yo fui de muy chiquita y fui de más grande ya. Y de muy chiquita lo que más disfruté fue todo lo que es Magic Kingdom. O sea, los personajes, Mickey, Pluto, Minnie. Ver todo eso es como que cuando sos chiquita es increíble. Decís, lo veo en los dibujitos y acá estoy. Y en ese momento sentís que son reales, aunque sabés que hay alguien abajo del muñeco. Claro. Así que, no, un montón de cosas. Y después de más grande ya disfruté de otros juegos. Juegos como de Alien o de terror o el ascensor que se cae y todas esas cosas que de chiquita no. El ascensor que se cae, me muero. Sí, es terrible. Pero bueno, muy bueno. Ay, Dios, quiero ir a Disney. No recordemos que sale tan caro. Que ya es no verdad, eso no más. ¿Cuánto se paga para entrar acá? ¿Vos sabés eso? No, eso no lo sé, porque yo en su momento cuando fui de La Plata no tenía ni idea, pero lo que sé es que el dólar subió tanto que ya debe ser muy difícil volver a ir. No, pero me refería a los precios en el lugar, no más allá del pasaje. No tengo idea. Eso sí que no te veía, porque yo en ese momento no manejaba plata. Cierto. Era una niña. Es verdad. Pero bueno, ¿vamos con el primer tema? Vamos con el primer tema. Vale. Y ya venimos. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vives serena siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, amo el mar, amo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar. Bajo el mar. Hay siempre ritmo y lo sentimos al natural. La banda raya va a tocar, el esturión va a acompañar. Tú solo escuchas, aquí está la marcha bajo el mar. Suena la flauta, carpa en el arpa, al contrabajo ponle atención. Oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón. Sí. Con la marimba y el violín, las truchas bailando, el mero cantando y el pesqueñín soplando el clarín. Al fin soplará el trombón. quieres explorar si nuestra banda empieza a tocar? Y las almejas son castañuelas bajo el mar. Y las babosas son tan graciosas bajo el mar. El caracol es un gran artista y las burbujas llenan la pista para que bailes de nuestra fiesta bajo el mar. Volvemos, estábamos escuchando Bajo el Mar, el tema de la Sirenita. Precioso tema de la Sirenita. Tanto que hablábamos de Disney y de todo eso. Hay que averiguar cuánto sale la entrada para entrar a Disney. ¿Cuánto te cobran? No, la verdad que no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero no sé, para hacer. Tenemos para que averiguar. Saber. Vamos a recordar las vías de comunicación para que te ganes entradas para ir al teatro. Las vías son 4911-0657 o 4912-6666. Y bueno, si nos llaman y nos contestan y nos dicen a qué parque les gustaría ir, se ganan dos entradas para ver Tutumaramba. No Tutumaramba, en el Teatro Empire. Se estrena este lunes, el lunes 20 de julio. Una obra para chicos, siempre regalamos para grandes, así que esta vez para para chicos. Bueno, yo tenía un parque temático para comentar, que en realidad no es muy infantil que digamos, justamente esto va a estar enfocado más en el público adulto que tenemos nosotras, y es un parque que se llama Amora, que es una academia de sexo y relaciones. Academia de sexo y relaciones, es un parque temático sexual que abrió en Londres y que tiene 3,2 kilómetros cuadrados, o sea, es muy grande, y son distintas zonas en donde los visitantes aprenden seducción, juegos previos, lo que tiene que ver con el orgasmo y muchas otras cosas. ¡Qué bueno! Esto en estos 3,2 kilómetros cuadrados hay numerosos espacios y zonas. Por ejemplo, una es donde los visitantes pueden ahondar en exposiciones, en talleres con sexólogos, charlas, y tienen un lounge, es decir, tienen una zona en donde los visitantes pueden socializar y tomar cócteles y después irse a casa y poner en práctica lo que aprendieron. ¡Qué bueno! Después hay un túnel sexual, que uno va caminando por el túnel y se aparece encontrar con dos muñecos que tienen tamaño real, que te invitan a que les pongas las manos encima. Y donde tocas una zona erógena se prende una luz. Es decir, esto es para ir aprendiendo dónde están las zonas erógenas del cuerpo, etcétera. Hay videos tutoriales de besos y masajes que todo el tiempo no, en televisores que están desparramados por todo el parque. Después hay otros muñecos, o muñecas en realidad, que digamos, lo que tienen que tratar de hacer es encontrar el punto G, supuestamente, ¿no? Y si lo tocas, la muñeca gime. Mirá. Así que bueno, ese es como el aprendizaje que se puede hacer en el parque. Todo el tiempo ahí dicen que reproducen latidos del corazón, ¿no? Y a medida que te vas adentrando más en el parque son más fuertes. Y muestran los videos, muestran todo el tiempo las etapas del sexo, desde el inicio hasta el final de una relación. Y van pantallas interactivas que también te permiten elegir qué posición sexual será la que vos querés reproducir. Y aparentemente, o sea, al principio son como muñecos y después ellos por medio de computadora, así que yo, parece que terminan los visitantes formando parte del dibujo, ¿no? No sé cómo lo harán, pero bueno. Bueno. Sí. Así que bueno, eso es el parque sexual, que lo realizaron un grupo de artistas, sexólogos, historiadores del mundo durante 3 años, o sea, estuvieron trabajando para hacerlo, y queda en el Trocadero, en la calle Coventry, en Londres. La entrada es restringida a menores de 18 años, claro, y las entradas valen, esto sí te lo puedo decir, valen 18 euros hasta las 5 p.m. y 22 euros desde las 5 p.m. Ahí me estaba diciendo Martín que las entradas para ir a Disney cuestan 65 dólares. Ah, mirá vos. Igual no es carísimo. Tanto, porque entras a Disney. Obvio. Bueno, claro, tenés que buscar el pasaporte. Pasaporte, estadía. Todo. Estamos ahora en comunicación con Hernán Rodríguez, que es vicepresidente de la Organización para la Recuperación del Parque de la Ciudad. Hola Hernán, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cómo es esta organización? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es hacer todo lo posible como para recuperar el Parque de la Ciudad como lo que fue y es. Un parque de diversiones que es uno de los parques de diversiones más grandes del mundo. Claro. ¿Actualmente está abierto el parque de la ciudad? Sí, está abierto al público, pero solo como paseo. O sea, la gente puede entrar y recorrer una parte del parque, por una parte no, el público no tiene acceso. Y bueno, justamente recorrerlo y nada más. Los juegos no están en funcionamiento por ahora. Hernán, ¿por qué se cerró el parque? El parque se cerró en 2003 por unas, digamos, unas recomendaciones que hicieron por algunas, digamos, fallas en algunos... No fallas, sino, digamos, algunas modificaciones que había que hacer en algunas atracciones. Y, bueno, pero en realidad tendría que haberse cerrado esas dos atracciones y ponerlas en condiciones. Uh-huh. Pero, bueno, el gobierno de la ciudad de ese momento, que era de Aníbal Ibarra, cerró todo. Cerrar el parque por completo, y bueno, ahí empezaron los rumores que sí, que nunca abren en un mes, que en dos, que en seis. Y la realidad es que pasaron casi 4 años, y en esos 4 años no se hizo absolutamente nada de lo que se tenía que haber hecho. Y bueno, recién en la gestión de Tellerman, bueno, justamente cerca de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí se decidió hacer una reapertura del parque, de un sector del parque, no el parque completo. Y ahí se habían habilitado algunos juegos, se habían hecho las modificaciones acordes a las normas en cuanto a los tableros de control, no sé, o sea, bajar la tensión del tablero de control que maneja el operador y otras cuestiones más, y esos juegos estaban perfectamente habilitados y funcionando. ¿Cuál pensás vos que tiene que ser la función que tiene que cumplir un parque en la ciudad? Un parque, perdón, en la ciudad. Y bueno, la de, digamos, la distracción del público, o sea, donde la gente pueda ir a olvidarse un poco de todos los problemas de la semana, del trabajo, de, bueno, toda la serie de problemas, ¿no? O sea, justamente un parque de diversiones, como lo dice el nombre. Claro. ¿Vos pudiste conocer o ir el parque de la ciudad cuando estaba abierto o cuando estaba en su mejor momento, digamos? Sí, lo conocí. Y en los últimos años, antes de 2003, de ese cierre, iba bastante seguido. Y bueno, era un parque de diversiones, con música, con el ruido de los juegos, con los gritos de la gente. Uh-huh. Era un parque de diversiones con todas las letras. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo de eso? Y no sé si... Algo que no sea una anécdota o algo que digas, este juego era... Bueno, sí, como juegos hay muchos. O sea, el parque tiene muchos juegos que son únicos en el mundo porque, digamos, se fabricaron para el proyecto que fue Interama, que el parque era, o sea, originalmente llamó Interama. Claro. Uh-huh. Y bueno, anécdotas miles, qué sé yo, o sea, juegos hay muchísimos, por ejemplo, la montaña rusa Aconcagua, que para la época era... Sí, enorme. Era increíble. ¿Y por qué decidiste unirte a esta agrupación en la que actualmente estás? Y porque creímos, en realidad, o sea, no decidí unirme, sino que soy uno de los, digamos, de las... ¿Por qué decidiste formarla? Perdóname. Claro, de los que empezó. Y porque, bueno, después del cierre que hablábamos de 2003, empezó, sí, a pasar el tiempo y no pasaba nada, y, o sea, nada de nada, digamos, todo quedó en pausa y veíamos que no pasaba nada y las cosas, bueno, sin mantenimiento, digamos, empezaban a deteriorar. Entonces empezamos a buscar la manera con unos amigos más, que también éramos habitués del parque, a ver, uh-huh, qué se podía hacer, qué podíamos hacer nosotros para que el parque vuelva a abrir, porque, digamos, como te dije, cerró por algunas cosas pequeñas en algunas atracciones, no había motivo para que el parque se cierre completamente y por tanto tiempo. Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver qué se podía hacer, y recién en enero de 2007, digamos, bueno, ya, digamos, tomamos más forma, se unió más gente, y ahí empezamos con todos los trámites para la personería jurídica y, bueno, todo eso. Y a partir de ahí empezamos, digamos, el trabajo más fuerte, que en principio fue ofrecernos, porque dentro de la organización tenemos mucha gente con conocimientos en hidráulica, mecánica, electrónica. Uh-huh. Claro. Entonces nos ofrecimos, por supuesto, ad honorem, para dar una mano en lo que hiciera falta. ¿Y después habría algún objetivo económico? ¿Para nosotros? Sí. No. Para nosotros lo único que queremos es que el parque vuelva a funcionar como un parque de diversiones. Uh-huh. Con todas las condiciones necesarias, ¿no? De seguridad, etcétera. Uh-huh. Pero nada más que eso. ¿Cuándo creen que podría ser posible esto? ¿Tienen un plazo? ¿Se pusieron ustedes un plazo? No, digamos, como no depende de nosotros, no podemos poner un plazo nosotros. Nosotros lo que hacemos es agotar todas las instancias, que hasta el momento todas las instancias son más que nada legales. Presentamos muchas denuncias, incluso algunas denuncias penales por una serie de irregularidades que hay en el parque. Como el parque pertenece al gobierno de la ciudad, desde el Estado, y digamos, como no es un privado, bueno, hay un montón de cosas que se denuncian y, bueno. ¿Qué se denuncia, Hernán? ¿Cómo? ¿Qué se denuncia? Y por ejemplo, hay irregularidades de, por ejemplo, hace un tiempo se pidió un relevamiento de absolutamente todas las instalaciones del parque para saber a ciencia cierta, digamos, sobre qué estamos hablando, ¿no? Sí. Pasó un plazo de 90 días, o sea, ese relevamiento tiene un plazo de 90 días, pasó ese plazo de 90 días y no se hizo absolutamente nada de nada. Pidieron una prórroga por otros 90 días. Tampoco se hizo nada en esos 90 días. Nosotros, por supuesto, estábamos ahí, ¿no? Pidiendo explicaciones de por qué no pasaba nada. Después de esos dos plazos vencidos, recién ahí se designó de la Corporación Sur, que es la de donde la cual depende el parque. Sí. Recién ahí designaron a un solo ingeniero, aunque les parezca increíble, a un parque de diversiones de 120 hectáreas con 60 atracciones, a una sola persona que en un mes maravillosamente hizo todo un relevamiento del parque, que es un poco, bueno, llamativo, ¿no? Sí. Claro. Estamos atrás de ese informe, digamos, estamos amparados ante la ley de acceso a la información. Estamos atrás de ese informe que, bueno, todavía no apareció, como tampoco apareció un expediente, que fue el expediente que cerró los juegos que se habían vuelto a habilitar con la reapertura del parque. De un día para el otro, sobre un expediente se cerró y ese expediente tampoco aparece en ningún lado. Y bueno, nosotros denunciamos penalmente el extravío de ese expediente, que es algo grave, ¿no? ¿Y las visitas que se hacen actualmente por el parque en qué consisten? ¿Cómo son? Las visitas actualmente es, como te decía antes, justamente recorrer el parque, los sectores habilitados, que los sectores habilitados son, te diría, con suerte, el 50% del parque. Se pueden recorrer, bueno, los caminos, acercarte a los lagos de esos sectores que hay abiertos. Sí. Uno puede ver las atracciones, pero, digamos, más que eso. Hay algunos que otros talleres para los más chicos. En una época había talleres sobre armado de barriletes, ese tipo de cosas. Digamos, y todo lo que hay es muy distante de lo que es un parque de diversiones, ¿no? Claro. Hernán, si la gente se quiere comunicar con vos o saber de la organización, ¿a dónde tiene que hacerlo? Puede entrar a nuestra página, que es www.ocpc.com.ar. OCPC es la sigla de Organización para la Conservación del Parque de la Ciudad. Bueno, bueno, Hernán, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos recién hablando con Hernán Rodríguez, que es vicepresidente de la Organización para la Recuperación del Parque de la Ciudad. Sí, la verdad que es muy interesante, aparte de que intenten que este parque vuelva a estar en funcionamiento. Me parece que está bueno el proyecto. Sí, con las medidas que tienen que tener, ¿no? Porque los juegos eran bastante peligrosos algunos, y bueno, por eso también se llegó a la conclusión de cerrarlo. Lo que sí no me parece que esté bueno es que se cierre todo el parque por dos juegos. Bueno. Sí, pero pasa que puede haber diferentes accidentes que por ahí son bastante peligrosos. Está bueno que esté 100% completo también. Sí. Pero bueno, hablando de seguridad y demás, encontré una noticia de ayer de Brasil que dice que los parques de diversiones deberán adaptarse a discapacitados físicos. Que dice que los juegos en parques de diversiones públicos y privados en Brasil deberán ser adaptados a partir del viernes pasado, o sea, a partir de ayer, para que puedan ser utilizados por personas con deficiencias físicas, según explicó el diario oficial. Lo que dice es que se deberá adaptar por lo menos el 5% de cada juego o equipo e identificarlo para posibilitar su utilización por personas con deficiencia o movilidad reducida. Me parece genial. Sí. La norma establece la promoción para la accesibilidad de las personas. Limitó el alcance de la adaptación a los juegos a que sea lo técnicamente posible para que todo el mundo pueda acceder. Y me pareció, la verdad, que está bastante bueno que... En Brasil. En Brasil, exacto. Estos brasileños nos están pasando el trapo, pero... Nos pasan por encima. Hacen todo... No, la verdad que acá está... tendría que pasar exactamente lo mismo para que todos podamos disfrutar de los juegos. Es justamente, como decía Hernán, para poder distraerse, para poder olvidarse un poco de las cosas, para que los chicos se diviertan y para que se divierta toda la familia. Y está bueno, la verdad, que pueda entrar. Sí, un espacio recreativo. Así que... Martincito nos estaba contando hace un momento que él va al parque de Luján, ¿no es cierto? Sí. que va todos los fines de semana, se va para allá, y que tienen juegos de Little Park. Claro. Y que él va, se sube, está contento, toma la calecita, se roba. Se pone muy feliz cuando va el Super 8 volante. Que bueno, parece que es muy peligroso. ¿Te imaginas a Martín en un autito chocador, por ejemplo? Sí, sí, dice, sí, él sí. Dios mío. Pero bueno, bueno, estamos en comunicación, sí, ¿no? Estamos en comunicación con María Antonia Ferro, que es la directora institucional de Tierra Santa. Buenas tardes, María Antonia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, acá bajo la lluvia, pero bueno. Hoy hemos inaugurado un nuevo espacio en la Plaza Central, es un anfiteatro llamado Betlén, donde, bueno, ahí se van a poder hacer eventos, se puede dar música y danza de la época, y ha quedado realmente grande. Y bueno, es un espacio más para la gente, para que venga y esté tranquila, disfrute este parque. Decirle a los oyentes que, bueno, que pueden venir tranquilos, en el sentido que es todo al aire libre, esto recrea toda la ciudad de Jerusalén 2000 años atrás. Claro, eso queríamos que nos cuentes, ¿cómo es el paseo? ¿Cómo es el paseo? Bueno, está recreado en 7 hectáreas con más de 580 figuras de tamaño natural, las 4 catequesis de luz, sonido y movimiento, el pesebre, la última cena, la resurrección de Cristo y la creación del mundo, que realmente son espectáculos dignos de ver y no perderse ni los chicos ni los grandes. Decirles un poco también que ya llevamos 10 años de vida en este parque, que justamente vamos a cumplir el 22 de diciembre, y que han pasado más de 3 millones de personas, donde todos los años se hace la Semana Santa, el Vía Crucis, todo actuado en vivo, donde entran 30.000, 40.000 personas. O sea que creo que ya está metido, digamos, en el corazón de todas las personas, de esos 3 millones o más que han pasado por acá. Decirles también que está en plena metrópolis de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que pueden hacer un viaje en el tiempo sin necesidad de viajar 10.000 kilómetros. Contarles también que hay taller artístico de arte para los niños, de títeres, la carpintería de José, donde se trabaja la madera, la calle de los artesanos, música y danza de la época, eso se hace permanentemente. ¿Y cómo fue que nació este proyecto? ¿Quién lo dirigió o quién lo dirige? Bueno, yo estoy hace 10 años. Sí, por ahora, o sea que nació desde que vos estás. ¿Y cómo fue la idea? Bueno, esto, se presentó un proyecto de hacer Jerusalén en Tierra Santa, en Buenos Aires. Se acercaba el milenio, y bueno, Argentina tuvo una idea totalmente, creo, diferente a todos, porque recreó, creo que lo que nadie recreó en 2000 años, que es toda digamos, la ciudad de Jerusalén, la vida de Jesús, desde que nace hasta que muere, y bueno, y además el sentido ecuménico del parque, donde uno puede recrear el Muro de los Lamentos, la mezquita, la sinagoga. Claro. María Antonia, ¿hay otro parque similar en el mundo? Por ahora creo que no. No he escuchado. Me parece que en Sudamérica es el único. En Europa creo que no, y en Estados Unidos tampoco. O sea, ¿ustedes conocen el parque? Sí. ¿Cuál es la atracción que más llama, o sea, que a la gente le gusta más o la más visitada? Mira, por ejemplo, la creación del mundo, la resurrección, donde este Cristo que se impone, que sube por sobre la montaña y se eleva, gira, abre y cierra los ojos y bendice a los 4 puntos cardinales, es una atracción que a la gente, al menos en las encuestas, es lo que más le atrae y le emociona. Después la creación, porque es un espectáculo como ir a Disney, ¿no? Y ver un espectáculo de esas características, dura 18 minutos, toda la creación del mundo con animales robóticos, o sea, que se mueven, una voz en off, bueno, dice hágase la tierra, hágase la luz, y entonces se siente que cae agua y empieza, bueno, toda la naturaleza, toda la creación del mundo. Es muy lindo espectáculo. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Porque sentarse ahí y ver todo eso realmente fascina a todo el mundo. Claro. María Antonia, ¿han tenido críticas con respecto? Porque usted dijo que en un momento como que es un Disney, pero de la fe. ¿No tuvieron críticas con eso? No, porque la gente, este es un parque sobre todas las cosas, además de cultural, porque está recreando usos y costumbres de aquella época, es un parque espiritual, donde más allá del credo que una persona pueda practicar, viene y disfruta en familia, con sus niños, con sus padres, con, bueno, la gente más grande que se enloquece acá, porque realmente los jubilados, así que vienen contingentes, que permanentemente llegan contingentes del interior o jubilados de cualquier parte, uh-huh. inclusive turistas de todo el mundo, uh-huh. llegan y no pueden creer que esto exista, porque uno, o sea, lo ve desde la calle o lo ve desde el avión y no imagina lo que es dentro. Claro. Son 7 hectáreas que es la ciudad exacta de Jerusalén. El Muro de los Lamentos es algo que, bueno, una vez por año llega el embajador de Israel, o sea, acá, y viene y se lleva en una urna gigante todos los deseos del muro, lo lleva a la sinagoga del Muro de los Lamentos de allá de Jerusalén. Y bueno, realmente, bueno, también hay restaurantes típicos donde la gente puede degustar comidas de aquella época. Qué bárbaro. Uno va caminando por las callecitas y sintiendo y todo ambientado, musicalizado, con mucho verde, cascadas de agua. O sea que todo el parque tiene movimiento, tiene vida propia, más allá de que las figuras son estáticas, claro, las que claro. están en el pueblo, pero después todo lo demás, además, bueno, la gente que trabaja acá, que está vestida de época, ¿no? Y que, bueno, que representa, por ejemplo, los guías catequistas son todos franciscanos. ¿Por qué? Porque en Jerusalén están los franciscanos que llevan a los visitantes a los lugares santos, y ellos hace 7 siglos que están en Jerusalén. María Antonia, ¿cuánto cuesta la entrada? 25 pesos los mayores, uh-huh. 10 pesos los jubilados y 8 pesos los niños. Buenísimo, ¿y los horarios? Los horarios, bueno, ahora tenemos uh-huh. las 2 semanas de vacaciones hasta el 2 de agosto. De lunes a viernes abrimos de 12 a 19 la boletería, sí. y 21 al parque, 21 horas cierra. Y sábados, domingos y feriados de 12 a 21. No, perdón, a 20 horas y a las 22 cierra el parque. Buenísimo. Sí. Muchísimas gracias, María Antonia. Vamos a estar yendo de nuevo para no, visitar. Y además quería acotar algo más que sí. me faltaba, sí. que estamos haciendo una jornada solidaria que va a ser para el Día del Niño, que todos los niños que tengan un juguete en desuso puedan traerlo y colaborar con 2 comedores que son carenciados, que van a venir justamente el Día del Niño. Así que, bueno, invito a todos los oyentes, uh-huh. si pueden colaborar con eso, trayendo un juguetito. Muy bueno. Así bueno, que lo podemos dar a estos niños, supuesto. Que también necesitan. Bueno, gracias, María. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Espero. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogués, en Frente de Goyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Goyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Las Damas en Escena. Cine y teatro. Bueno, tenemos que agradecer a Casa Reschigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya. Queda en Avenida Sáenz 1257 y se pueden comunicar por teléfono al 4919-6923 o 4919-2672. Buenísimo, estamos ahora con la columna de Camilita. Así es. Que estábamos hablando de parques temáticos y tu columna tiene que ver con esto. Tiene que ver con Walt Disney. Así que una columna que nos lleva a la niñez. Y sonríe. Muchos recuerdos. Pero bueno, Walter Elias Disney nació en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. Y fue el fundador, junto con su hermano Roy Disney, de The Walt Disney Company, que es una empresa que en la actualidad genera unos ingresos anuales de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Así que bastante interesante. Decidido a seguir una carrera artística, Walt Elias Disney se trasladó a Kansas City. Y ahí se dedicó a empezar a crear anuncios para periódicos, revistas y cines. Ahí fue donde coincidió con otro dibujante, que fue Uwe Iwerks, que fue con el que decidieron empezar a hacer su propio negocio. Disney, ¿y qué negocio? Sí, negocio, terrible. Disney e Iwerks fundaron una compañía que al principio se llamaba Iwerks Disney Commercial Artists, y fue en enero de 1920. Por desgracia, no hubo demasiados clientes en esta oportunidad y tuvieron que abandonar. Ambos después fueron contratados por la empresa Kansas City Film, en la que trabajaron en anuncios realizados con técnicas muy viejas de animación para los cines locales. Pero bueno, Disney seguía fascinado con estas posibilidades de empezar cine de animación. En 1922 fundó la empresa Laugh O'Gram Films, que estaba dedicada a realizar cortometrajes animados que se basaban en principalmente cuentos de hadas populares y relatos para niños como Cenicienta o El gato con botas, que son películas que creo que todos recordamos. Después de crear su último corto, que era una mezcla de acción real y animación, que era Alicia en el País de las Maravillas, el estudio se declaró en bancarrota en junio de 1923. Disney entonces decide trasladarse a Hollywood, que era en ese momento el centro más floreciente de lo que era la industria cinematográfica. Era. Su primer estudio en Hollywood fue en el garaje de la casa de su tío, si imaginémonos, y envió la película de Alicia en el País de las Maravillas a la distribuidora neoyorquina que se llamaba Margaret Winkler, que demostró gran interés por esta película, y así fue que contrató a Disney para realizar más películas combinando animación e imagen real. Este fue entonces el comienzo, digamos, de lo que sería la futura de Walt Disney Company. Con respecto a Mickey Mouse, que es como... Ay, yo lo digo y ya se me pone la piel. ¿Es tu preferida? Sí. No, es que no hay Disney sin Mickey. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el Pato Donald. Fue lo primero. Sí, es verdad. Igual yo no lo quiero. ¿No lo querés? A mí me gusta más Minnie que Mickey. Me parece más graciosa Minnie que Mickey. Es más dulce. Pero bueno, se discute si la primera idea de este ratón fue de Disney, a quien se le suele atribuir, o de Iwerks, que era su socio en ese momento. En todo caso, igual ambos participaron de la creación del personaje. Las primeras películas fueron animadas por Iwerks y su primer nombre en un principio iba a ser Mortimer, como en la esponja. Sí, es verdad. Pero fue bautizado como Mickey Mouse por su mujer, que era Lillian Disney. La primera aparición cinematográfica de Mickey tuvo lugar el 15 de mayo de 1928, en un cortometraje mudo, como se hacían en ese momento las películas de Disney. Y después se creó una película sonora de Steamboat Willie, que Pat Powers, que era un empresario de esa época, proporcionó a Disney la distribución de la película y un sistema de sincronización de sonido. Entonces, en ese momento se convirtió en un gran éxito y se añadió sonido a todos los cortos anteriores de Mickey. La primera voz de Mickey Mouse fue realizada por el propio Disney. Ah, mira vos. Hasta 1947. En 1935, la Sociedad de Naciones premió a Disney con una medalla de oro, declarando a Mickey símbolo internacional de buena voluntad. Qué lindo. Y Iwerks, que bueno, ya se venía cansando de la posición que tenía, digamos, por debajo de Disney, se dejó por convencer por Powers, que era este empresario del que estábamos hablando antes, para abrir su propio estudio con un contrato exclusivo. Y aunque Disney buscó desesperadamente a alguien que pudiera reemplazarlo, porque Iwerks hacía más de 700 dibujos al día para los cortos de Mickey. O sea que imagínate que reemplazar a una persona con este calibre era muy difícil. Contrató a varias personas para hacer este trabajo. Y en 1932 estrenó su primera película en color, que se llamaba Flowers and Trees, de Silly Symphonies, que consiguió el Oscar al mejor cortometraje de animación en 1932. Ese mismo año recibió también un Oscar honorífico por la creación de Mickey. Bueno, después la primera película que fue el proceso más largo fue Blancanieves y los Siete Enanitos. Uh-huh. Podemos encontrar después en 1940 Pinocho y Fantasía, El Sastrecillo Valiente, The Pointer, miles de películas. Hubo huelgas también en cuanto a Disney. Una fue muy fuerte en 1941. Disney estaba bastante en contra de lo que era la afiliación sindical de sus empleados. Era un señor empresario, recordamos esto. Exacto. Igual vos me dijiste en algún momento que, como para desmitificar un poco lo que es Disney, uh-huh, todo amor y ternura, no, también tenía... Mirá la música que me tenía su costado, sí. Tenía su costado, era acusado de facho. De facho. Su ideología se basaba en el modo de vida americano, digamos. Y se hablaba de posibles simpatías con los regímenes fascistas europeos de esa época. Pero bueno, después se desechó esta idea durante la guerra contra el Eje porque caricaturizó a Mussolini y a Hitler, y la película terminaba como con una oda a la democracia bastante importante que como que desmitificó ese... Sí, ese vale. rumor. Pero bueno, después también, bueno, podemos encontrar La Cenicienta, Bambi en 1942, Peter Pan, se reestrenó Alicia en el País de las Maravillas y miles de películas más y curiosidades de todo tipo, como por ejemplo que se congeló a Disney, que dicen que es mentira, fue cremado el día siguiente a su muerte, así que... Imposible la cremación, salvo que hayan conservado las cenizas en la heladera. No está congelado Disney, gente, no lo busquen más. Es verdad, había todo un misterio con respecto a la muerte de sí. Disney. Pero bueno, eso es todo de Disney, digamos. Muchas gracias, señorita. Hakuna Matata, no te angusties. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Dónde es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. ¡Sin nombre te queda! Y mucho sufrí yo. ¿Cómo sufrí yo? Cada vez que yo... ¿No enfrente de los niños? Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Potamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Epuy Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Bueno, antes de ir a las noticias de que tenemos, digamos, la agenda que tenemos de cultura para esta semana, vamos a agradecer a Casa Restigna, venta y reparación de instrumentos musicales, con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257, y el teléfono es 4919-6923. O 4919-2672. Bueno, perfecto. A ver, Lau, ¿qué tenemos para esta semana? Hoy tenemos en Arte, exhibición homenaje del artista argentino Norberto Onofrio. Se expondrá la serie Suburbios, pintura y collage Todo se cae. Son tintas de pincel sobre papel. Esto es en Encontré Arte Galería, en Cochabamba 580, desde el 17 de julio, que fue ayer, todos los martes y domingos de 16 a 20 horas. En música tenemos el recital del dúo tucumano La Yunta, que será en el Espacio Tucumán, en Suipacha 140, el 24 de julio a las 20:30. En cine tenemos grandes directores del cine japonés. La muestra estará integrada por 15 títulos del mejor cine japonés de todas las épocas. Esto va a ser en el Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, desde también el viernes hasta el 1 de agosto. La agenda completa se puede consultar en la revista Eñe de Clarín. Y finalmente tenemos una convocatoria de proyectos audiovisuales. El lunes 27 de julio debe presentarse en el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, que abre esta convocatoria para proyectos audiovisuales. Esto es en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Para más información hay que llamar al 4323-9669. Ahí bueno, muy bien. Todas las cosas que se pueden de hacer. De todos los gustos. Sí, hay mucho. Bueno. Así que bueno, se nos está acabando el programa. Sí. Nos tenemos vamos a hacer con un tema, ¿no? Sí, pero igual tenemos llamados. Tuvimos llamados. Y el sorteo. Un pequeño sorteo para ver quién se gana las dos entradas para ver quién le tiene miedo a Tutú Marambá, que es teatro, rock y juegos para toda la familia, que está dirigida por Gabriel Robito. Y las funciones son de jueves a martes de... desde el 20 de julio, si se tiene este lunes, hasta el 2 de agosto a las 17. Uh-huh. Y es para niños de 2 a 12 años. A ver, que se van a tener que responder la pregunta, ¿a qué parque temático? Temático de diversiones les gustaría ir. Y tenemos a Sandra de Parque Chacabuco. Uh-huh. Sandra de Parque Chacabuco nos llamó y nos dijo que tenía muchas ganas de ir al Parque de la Costa, que hacía tiempo que no iba. Bueno, así que bueno. Sandra, te ganaste las dos entradas para Quien le tiene miedo a Tutú Marambá. Nos vamos a estar comunicando con vos. Y nos vamos con un tema para terminar, con nuestra queridísima Adriana Calcañoto. Un tema que es de un disco que es bueno, ya tiene un personaje que se llama Adriana Parkinpin. Uh-huh. Es un personaje para niños, así que nos pareció que podía musicalizar el programa de hoy. Este tema se llama Saiba. Laura de Resquine, muchísimas gracias. Camila Ahumada, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela, Martín Troncoso. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Freud y Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança. Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Também eu e você.